Hoy, en reunión de consorcio, misterio en las Torres del Edén. Muy bien. Tomen asiento. Por acá quedan algunos lugares. Acomódense. Vamos a ver si se juntan un poquito ahí. Sí, sí. Sí, bueno, a ver si el culo gordo de Zulma se corre. Por favor. ¿Me estás diciendo, querida? ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Vamos a cuidar las formas. No vamos a comenzar con los improperios tan temprano. Les quiero comentar el motivo por el cual los he reunido aquí, queridos y estimados vecinos. Sí, Rogelia, yo tengo spinning y media, así que bueno, me voy a tener que ir. Así que si puedes apurar todo, gracias. Ay, esto, bueno, vamos a apurar antes de que la puta tenga spinning. Muy bien, vamos a arrancar. Como verán, preparé un pizarrón con un diagrama de Venn y un cuadro sinóptico que explica las posiciones donde está cada uno de los departamentos. El caso que hoy nos compete, y no quiero chistes, es el... Es porque dije compete, ¿no es cierto? Siempre el drogadicto riéndose. Muy bien, basta de interrupciones, por favor. Es el tema que todo el mundo ya sabe de lo que ocurrió el lunes pasado cuando ingresamos al ascensor. ¿Qué pasó? Entramos, había un olor nauseabundo y ahí estaba el susodicho. Una pieza de materia fecal humana en el medio del ascensor. ¿Qué hacemos con eso? Muy bien. Quiero oírlos, quiero saber y descubrir quién es el responsable de semejante acto de vandalismo. Bueno, yo tengo una teoría que es irrefutable con lo que voy a decir, Rogelia. Si me permite, en este preciso momento voy a exponer mis motivos. La vi a la gorda Marta del tercero A, y no porque sea gorda, con el debido respeto, pero entró con un, no sé cómo llamarlo, un contingente de activias, de yogures, para el tránsito lento. Entonces, ¿cuál es el tema? Se fue la gorda a su departamento. Ajá. Se vio urgida y cuando fue al ascensor a salir nuevamente a la calle, no tuvo salida y tuvo que hacerlo ahí. ¿Usted? Esa es mi teoría, yo creo que fue Marta. La gorda Marta, uy, disculpe Marta, no la quería llamar así. La vamos a anotar como principal sospechosa, usted sepa disculpar. Miren una cosa, yo no puedo creer primero que me digan gorda. A ver, yo tuve... Un invierno difícil, quizás comí un poco de más. Eso no es para que me discriminen por mi peso. Yo sufrí bullying toda mi infancia. Ay, bueno, mamita, bueno, eso no es comer un poco de más en el invierno, mi amor. Eso son grasas saturadas acumuladas desde cuando, los 2 años y medio de vida. ¿Cuánto tenés? 42, mi amor. Marta, ¿qué desayunas vos a la mañana? Porque una frutita nada más y al mediodía... Pero esto no es para ver mi alimentación, esto es para ver qué cago en el ascensor. La gorda Marta tiene razón, Marta tiene razón, pero sigamos con el caso. En mi defensa, yo estoy constipada hace 1 mes y medio, así que es imposible sido yo. Quizás tenga algunos gases a lo largo de la reunión. Muy bien, vamos a tachar el nombre de Marta del pizarrón. Demasiada información, Marta, por favor, le pido mi disculpa por acusarla. Rogelio, yo tengo spinning. ¿Vamos a spinning? Me acuerdo que la piba esta tiene spinning, pero antes que se vaya, me cansaste. Me cansaste con esto de que tengo spinning porque claramente es una salida para escaparte. Esta chica, yo le quiero decir a todo el consorcio, llega a las 6 de la madrugada, a las 7 de la madrugada, a las 8. Tiene su casa llena de pitucas con olor a droga. Viene oliendo a sustancias que no son morales. Y para mí que esta chica llega mal y hace caca en el ascensor. ¿Qué querés que te diga? Yo le vendo. Pero, ¿qué está diciendo? ¿Me están acusando? Pero por favor, mira, mi amor, a mí no me vas a decir que tengo pitucas en mi casa, que no sé qué está diciendo, señora. Mira, me estaban hablando a mí, pero si vos te hiciste cargo, por algo debe ser. Ay, perdón, me caigo en los balcones, las pitucas en el patio. Tengo el balcón lleno de pituquitas. Se llaman tucas, señora. Pero, ¿podemos volver al tema del sorete, por favor? Chicos, qué escatológico que estamos, la verdad. A mí, no sé, bueno, vamos a spinning. Vamos a spinning, ¿no? De acá no se va nadie hasta que no resolvamos el caso del sorete en el ascensor. Ay, pero qué densa se pone esta mujer. Bueno, esto es muy sencillo. Nosotras llegaremos muy endrogadas y muy borrachas a la madrugada, pero por favor sabemos cómo contenernos. Y aparte, usted imagínese que estamos en el primero, así que desde que llegamos hasta que llegamos al primero, en general ni nos tomamos el ascensor, vamos por escalera. ¿Para qué? Para ejercitar. ¿Para qué? Para ejercitar. Así que, por favor, caso cerrado. No, güey, no tenemos la culpa. Yo voy a decir si el caso está cerrado o no. Como verán, acá tengo el tupper con el sorete. No. ¡Ay, qué horror! ¡Me muero de No lo puedo creer! Lo vamos a oler. No, Rogelia, no es como va a pasar el sorete de mano en mano, lo vamos a ir oliendo. No, Rogelia, es un montón esto. Y nadie se va a poder negar porque esta reunión de consorcio no se termina hasta que resolvamos quién fue. ¿Y no habrá sido vos, Rogelia? ¿Por qué no podés ser vos, Rogelia? ¿Cómo se te ocurre una cosa así? ¿Cómo vas a creer que yo voy a tener en mis manos mi propio sorete? ¡Eso es una enfermedad! Aquí estoy. Yo llegué para resolver el misterio. ¡El cordobés del cuarto! ¡Ay, el cordobés! ¿Cómo le va? ¿Qué hace mamita? ¡Qué linda cola! Muy bien el espini. Marta, querida, siempre tan flaquita como siempre, Rogelia. ¿Se le notan menos las arrugas? Cordobés, usted llegó tarde. No venga tan simpático y dicharachero porque es tarde. La reunión comenzó hace unos 15 minutos. Pero le pido mil disculpas, Rogelia. Permítame besarle la mano. ¡Qué romántico este cordobés! Yo tengo resuelto todo el misterio. ¿Sabe de quién es el excremento? Sé de quién es el excremento y lo voy a exponer en esta investigación profunda que he hecho en este tiempo que me he ido y he vuelto. Porque ustedes no sabían, pero yo soy investigador privado, señor y señores. Bueno, a mí me parece que el cordobés borracho podría ir terminando con toda esa cháchara que tiene. Pequeño problema con el alcohol, querido. El fernet no es considerado un metal pesado, una droga dura. Por favor, ¿nos puedes decir que a mí la verdad es que me parece, nosotros vivimos en las Torres del Edén, somos un edificio de categoría en la zona de Recoleta. Yo trabajo 8 horas por día. La verdad es que estar perdiendo el tiempo acá cuando lo podría estar utilizando para mantener mis redes sociales al día. Pero mire qué casualidad. Las Torres del Edén no se puede permitir un excremento oloroso en su ascensor, eso es cierto. Y si el cordobés tiene una teoría, me gustaría oírla. Bueno, pero que la corte, a ver cuál es la teoría. Bueno, pero mire qué casualidad que usted, la señora más fifi de todo el edificio, que trabaja, que no sé cuánto, está en el noveno. Mire qué casualidad. Mire qué casualidad que yo le he escuchado varias veces tener conversaciones de que usted tiene incontinencia, señora. Sí, le he escuchado. ¿Pero usted se refiere a la incontinencia de adelante o digamos de la parte del ano? Bueno, señora, no quería ser tan precisa como usted, pero digamos que de la parte de la popa. Incontinencia de popa, básicamente. Que yo tengo un problema de incontinencia no quiere decir que no tenga modales. Perdón. Tengo la grabación en vivo y en directo porque justamente me había dejado el celular grabando porque estaba haciendo unos videitos para mi Instagram y quedé el celular grabando, me lo he olvidado en el ascensor. ¡Ah! ¡Queremos ver ya ese material! ¡Conectalo a la pantalla grande! ¡Conectalo al proyecto! ¡Lo conecto! ¡Ay! Sí, tengo un tome pochoclos, tome, también traje. Vamos a ver. Ay, me cago. Ay, me estoy cagando encima. Martita, ¿cómo te va? ¡Hola! Qué rara está Martita. Bueno, nos vemos. Me cago encima. Ay, el ascensor. Ay, me hago. Ay, vino el ascensor. Ay, me hago. Oh. Está todo filmado. Está todo filmado, señor y señores. Cordobés, sos nuestro héroe. De ahora en más, el salón de reuniones Zoom, salón de espacios múltiplos, tendrá tu nombre, el cordobés del cuarto. Nos reuniremos el mes que viene aquí en el salón del cordobés del cuarto. Por favor, yo no quiero que esto siente precedente, que nadie me mire mal, que a partir de ahora nadie se le ocurra cagarme en la puerta de mi casa. No, tome su sorete, aquí lo tienen un tupper. Por favor, tira eso, Rogelia. Por favor, esta es la prueba. La vamos a colgar en el palier del edificio para que todo el mundo recuerde cómo hay que comportarse en esta convivencia. Yo quiero decir una cosa finalmente, por favor, si tengo lugar, porque he sido el que resolvió el caso en este momento. Le quiero pedir disculpas en principio a Martita, que por gorda me la trataron, que se terminó haciendo, y al fin y al cabo no fue Marta, fue la del noveno. Así que le pedimos mil disculpas. Le pedimos disculpas a Martita. Todos, por favor, disculpas a Marta. Disculpas, Marta. Le pedimos disculpas. Bueno, acepto, pero no me digas más gorda, por favor. No le vamos a decir más gorda porque no hay que hacerle bullying, pobre señora. Después le pedimos disculpas a dos muchachas Y al fin y al cabo quiero que todos sepan que voy a elevar un proyecto para que pongamos un bidé en el ascensor. Es muy importante porque para que llegamos al piso 15, imagínate, este edificio, las torres del Edén tienen 15 pisos. Sí. Tenemos que tener un lugar donde evacuar en caso de que bueno, tengamos... Bueno, lo podemos hablar en la próxima sesión porque no me parece mala idea, es verdad. Voy a empezar a colgar ahora el excremento en el palier, un bidé en el ascensor y así, bueno, nuestro edificio, las torres del Edén en plena Recoleta llena de caca. ¡Qué loco, ¿no? ¡Chao, Rogelia! Chao, Rogelia, mi amor, adoración. Nos vemos la próxima. Espero que la próxima no sea tan escatológica la cosa. Ay, chao, Rogelia. Me voy al baño. Adiós. Chao, Rogelia. Chao, Rogelia. Y así fue como las Torres del Edén fue conocido por su particular aroma. A cuadras de distancia, todos sabían que esas eran las Torres del Edén. Another man sing. Change your heart to a little white dove.